anécdota que le pasó a un amigo mío. Pero espero que le sirva de lección. Y dice así: voy a cantarles una historia que un amigo me contó. Que un amigo me contó. Que un amigo me contó. En una noche muy hermosa hacia el baile se marchó. Hacia el baile se marchó. Hacia el baile se marchó. Cuando llegó enseguida vio una morena y se acercó. Una morena y se acercó. Una morena y se acercó. Estaba él muy decidido y a la casa se lanzó. A la casa se lanzó. A la casa se lanzó. Y de la mano la tomó. Y su nombre le preguntó. Y ella lo miró y sin más le dijo: hola, me llamo Juan. Que me tragué la tierra, en qué embarrada me metí. Dejar el pozo quisiera, escaparme rapidito de ti. Que me tragué la tierra, en qué embarrada me metí. Dejar el pozo quisiera, escaparme rapidito de ti. ¡Súbelo más! Ya no es una excepción, ya no es una excepción. Pues como este en este mundo hay realmente un montón. Hay realmente un montón, hay realmente un montón. Que no le vaya a pasar a usted algo similar. Si no, ahí va a quedar asombrado y va a gritar. Que me trague la tierra, ay, en qué embarrada me metí. Dejar el pozo quisiera, escaparme rapidito de aquí. Que me trague la tierra, en qué embarrada me metí. Dejar el pozo quisiera, escaparme rapidito de aquí. Oye, cariño, ¿cómo te llamas? Juan, ¿y tú? Parada me metí, dejar el pozo quisiera, escaparme rapidito de aquí. Que me tragué la tierra, y que parada me metí, dejar el pozo quisiera, escaparme rapidito de aquí. ¡Ay, Dios mío! Escaparme rapidito de aquí. Que me tragué la tierra, ay, en qué embarrada me metí. Dejar el pozo quisiera, escaparme rapidito de aquí.